No se preocupe, amigo. Viene con lo mejor. Dile cuántos asaltos te aventaste este mes, tiburón. 7. Y dile cuántos has fallado, tiburón. 4. Ya, tienes récord ganador. Musical Casual. Todas las lunas de 7 a 9 de la noche. De la noche. Tiriti tram tram trero ay, tiriti tram tram tram tram. Bombo y caja de pie. ¿Hacemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo hoy. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás escuchando Música Casual. Estamos transmitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, también en Radio Vallecas, en Radio Juventud de Soto del Real, y también estamos en Radio Asis de Salamanca, se emitirá el jueves, y también en Radio Almaina de Granada, que solo emiten el lunes siguiente. Pues aparte de decir dónde estamos, vamos a decir a dónde vamos. Buenas tardes, noches, Antonio. Buenas tardes, Juan Pedro y resto de audiencia. Ya de noche, justo, sí, sí. ¿A dónde vamos? Pues mira, vamos a intentar, y yo creo que de vez en cuando lo logramos, conseguir que tenemos 2 horas por delante para ofreceros cantidad de contenidos, como se dice, y una entrevista en directo con una mujer del sur cantando y un guitarrista incorporado de última hora, pero que igual hasta escucháis por detrás ahí algún pequeño ensayo que están haciendo en este momento. Encantado de ofreceros esta novedad, y a la vez también de secciones, porque le damos prioridad, lógicamente, a una entrevista, pero nuestras secciones, como son esa mirada hacia atrás del tal día como hoy, ese cierre de programa con la canción que habéis votado. Por cierto, que tenemos 2, porque la semana anterior no las pudimos emitir. Así que esas 2 secciones van a estar, y luego Juan Pedro seguro que tiene por ahí. Sí, tenemos el disco del mes y también tenemos unas recomendaciones de conciertos que esta semana son muy interesantes. Y para terminar, el más de lo mismo que lo he comentado, como doble, como has comentado. Pues nada, vamos con Vamos a empezar con un artista que vi el viernes, además acompañado de Carmina, antigua colaboradora también de Música Casual. Saludos, Carmina, si escuchas. Y fuimos a ver a Tito Ramírez, a la Joy Slava. Y la verdad es que, bueno, llegamos un poco antes, nos pusimos más o menos adelante del escenario. Y bueno, un concierto muy bueno porque además era el fin de gira y que luego se iban de fiesta a un garito que lo anunció por si la gente quería ir. Vamos a ir con este gran músico que aparte de esto tiene otros grupos, pero él no se da a conocer. Vamos con su último trabajo que se llamaba El Rey, y la canción que vamos a poner a continuación es Pa'l Barrio. Pa'l Barrio, yo quiero, I wanna come back. Pa'l Barrio, yo quiero, I wanna come back. Pa'l Barrio, yo quiero, I wanna come back. Pa'l Barrio, yo quiero, I wanna come back. Yo no estoy en el barrio, al barrio yo quiero volver. 'Cause I'm crying for my baby, she's so far away. Escúchalo bien, escúchalo bien, escúchalo bien. Yo quiero volver al barrio. Después de escuchar a Tito Ramírez, vamos a ir con el disco del mes. El disco del mes, como ya sabéis, este mes es el disco de Los Estanques y El Canijo de Jerez, y que se titula Lágrimas de Plomo Fundido. Y bueno, pues es el primer disco que hacen ellos juntos. Y como ya sabéis, también está Víctor Iniesta, un amigo del programa, que en todos los conciertos se hace un solo de guitarra y merece la pena verle en directo. Esta gente fusiona esa onda del sur que aporta el Canijo de Jerez con los Estanques, yo creo que son de Santander, ¿no? De Cantabria, ¿no? Entonces han conseguido ese mestizaje que gusta tanto, porque por un lado son buenos, por el otro también, y como vais a comprobar ahora en este tema que se llama Luna, tú me llevas, esa mezcla ha quedado divina. Perdido yo me encuentro sin saber, llorando por esa mala mujer. Estás en Música Casual, Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas de 7 a 9 en directo. Porque me ves y eso comienza a palpitar. Ella solo está jugando a ser pirata. yo quiero desenterrar su tesoro. Qué lástima que te logró con plata y mis cadenas lo convirtieron en oro. Ya me probaste y sé que te gustó. Te pasa lo mismo, no digas que no. Mi dulce veneno si te envenenó y yo sola tengo el antídoto. Ya me probaste y sé que te gustó. Te pasa lo mismo, no digas que no. Mi dulce veneno si te envenenó y yo sola tengo el antídoto. Como a estas alturas tú todavía sigues pensando en seguir con esta amargura que en tu casa te está esperando. Pero qué clase de locura la tuya, siempre me andas buscando. ¿Por qué quieres comerme y las ganas te están matando? Como a estas alturas tú todavía sigues pensando en seguir con esta amargura que en tu casa te está esperando. Pero qué clase de locura la tuya, siempre me andas buscando. ¿Por qué quieres comerme y las ganas te están matando? Ya me probaste y sé que te gustó. Te pasa lo mismo, no digas que no. Mi dulce veneno si te envenenó y yo sola tengo el antídoto. Como Lucifer, adicta a las 50 sombras de Grey. Ese bombón que me quiero comer y antes que se derrita te quiero morder. Que lo nuestro está a otro nivel y eso ella no lo quiere entender. Dile que te cuide, te puede perder. Sin magia yo te hago desaparecer. Como a estas alturas tú todavía sigues pensando en seguir con esta amargura que en tu casa te está esperando. Pero qué clase de locura la tuya, siempre me andas buscando. ¿Por qué quieres comerme y las ganas te están matando? Como a estas alturas tú todavía sigues pensando en seguir con esta amargura que en tu casa te está esperando. Pero qué clase de locura la tuya, siempre me andas buscando. ¿Por qué quieres comerme y las ganas te están matando? Ya me probaste y sé que te gustó. Te pasa lo mismo, no digas que no. Mi dulce veneno si te envenenó y yo sola tengo el antídoto. Aquí estábamos viendo cuáles son las pistas de un antídoto para ver si lo necesitamos y estamos siguiendo la letra muy estrechamente de nuestra invitada de hoy, que es una cantante que es del sur, es de Cádiz, y creo que reside en Madrid, pero eso luego yo lo sepamos, lo preguntaremos y tampoco es tan importante, pero se llama Mapi B. Buenas tardes, Mapi. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal te encuentras así aterrizada en nuestra radio? Pues muy bien, sí. Muy contenta, la verdad, muy buen rollo. Muy buen rollo. Que es lo importante. Pues Mapi B, que luego te pregunto, solemos ser curiosones, también no es que seamos un programa de salseo, pero nos gusta saber pues de dónde viene el nombre del grupo, por qué se llama esta canción de esta manera. Mm. Vale, pues eso luego te pregunto por tu nombre. Pero ahora decir que Mapi B es una cantante de pop, urbano, rhythm and blues, copla, fusión y música latina. La primera pregunta, porque a mí me encantan las voces, es ¿crees que una voz como la tuya es la que te da la opción de cantar cualquier estilo? Pues sí, la verdad que me cuesta decantarme por un estilo, por eso mismo. Aparte de que me gusta mucho el estilo, mi voz, por suerte, pues se adapta a muchos. Y muchas veces me dicen, céntrate en uno, lo típico, pero no puedo, lo siento. Yo creo que la gente que da el consejo de céntrate, no permiten la libertad del arte, ¿no? Son gente que se limita sola. Claro. Entonces él quiere limitar a los demás, pero a mí no me limita nadie. No, y además, de esta manera no se te puede etiquetar. Claro. Si te centras en uno, ya sí te pondríamos el apellido. Pues sí. ¿Y qué es lo más loco que has cantado? Lo más loco que he cantado, pues bueno, rock, por ejemplo, también he cantado. Aquí se escucha mucho. Reggae también. Guapísimo. Ahora estoy manos a la obra en una más lírica, con un tenor de Italia también. Wow. Es que, ¿cómo me voy a limitar? Con lo guay que está hace de todo. Ah, cuidado, ¿eh? Como dice nuestro amigo Jeff, ¡cuidado! Está rock, reggae y lírica. Y ese triángulo es más grande que la pirámide de Keops. Sí, es todo muy trambólico. Qué gusto. Pues Mappy B contacta con nuestras redes sociales, que ya os hemos dicho que somos una radio que promociona tanto a personas que del barrio que estén empezando, como a gente que también quiera darse a conocer pues en otro ámbito. Y estas redes están siempre abiertas, arroba música casual y también arroba Radio Vallecas, para que cualquiera que quiera, que tenga un grupo, que quiera mostrar una canción, por aquí han pasado gente de todo tipo, y a veces primeras personas. Tú no eres la primera vez, supongo que pasas por una radio, que ya llevas un tiempo en la música, ¿no? Sí, ya llevo 13 años dedicándome profesionalmente. Y claro, ya me he hartado de radios, de tele y de muchas entrevistas. De esta no te vas a hartar nunca. No, la vas a recordar toda tu vida. Y repito, si quiere. Ah, sí, sí, eso también es verdad, porque hay bastante gente que viene y ven, y cada vez que saca un disco, aunque luego ya tengan un cierto caché y altura, vienen aquí a presentarlo. Ah, y algunos hasta incluso estrenarlos aquí. Ah, mira. También tenemos ese listado, ¿no, Juan Pedro, de algunos que no han vuelto? ¿De qué? ¿Algunos que no han vuelto? No, no, no, que no han muerto. Que no han vuelto. Que no han vuelto. Eso. Ah, sí, sí, sí. Ya, sí. No, ese listado nunca le publicaríamos, o sí. Pero hoy, el de, No. Que después de triunfar ya no han vuelto más. A eso me refería, a eso me refería. Yo te quería preguntar, estabas haciendo un crowdfunding, ¿no? Sí. Para la grabación, ¿cómo va? Sí, la verdad que, bueno, como no tengo una discográfica detrás ni un inversionista que se lleva ahora mucho, pues yo me tengo que gastar el dinerillo. Así que, bueno, pues un crowdfunding para que la gente que quiera colaborar con el proyecto y formar parte de él, pues puede aportar su grano de arena, y en mis redes está el enlace y puede ayudar y escuchar los capítulos, porque es un proyecto que es una novela musical que va por capítulos. Y si quiere escuchar el capítulo antes que nadie y tiene recompensas, pues puede hacerlo. ¡Wow! ¡Qué idea más buena! Anúncialo. Anunciado, sí, sí. Es una idea muy original. Sí, porque cuando ya... Tienes que entrar a Mappy B. Sí, Mappy B oficial. Mappy oficial en todas partes. Aquí podemos pronunciar tanto Mappy B como Mappy B, pero he visto que prefieres Mappy B. Ah, sí, ya me he acostumbrado. Vale. Pero vamos, que me da igual, soy española. Pues ahora ya sí que toca decir por qué Mappy B. Ah, vale. Mi primer nombre artístico fue Pilar Bello, porque yo me llamo María del Pilar en realidad. Toma ya. Bello por el segundo apellido de mi padre, que lo dicen Bello de toda la vida. Porque he entrenado de fútbol, árbitro, y bueno, le dicen el Bello, en la familia también le dicen Bello. Y era Pilar Bello. Y lo es. ¿Eh? ¿Y lo es? Es muy bello, sí. Bien. Toda la familia somos bellos. Menos mal que no, zapellida va feo o algo de eso. Y bueno, como entré en la girl band 4 Babies, que es una girl band que tuvo bastante repercusión, sobre todo con el single Ya yo no soy tu bebé, que le respondía a Maluma una canción que se llama 4 Babies, que era muy de... Cierto. Que dejaba a la mujer por los suelos. Entonces nosotros le hicimos una respuesta y tuvo bastante repercusión. El grupo se disolvió y es que me tuve que poner un nombre cortito porque era no sé qué, 4 Babies, no sé qué, 4 Babies. Entonces dije, yo me llamo María del Pilar, no me voy a inventar un nombre ahora. Y digo, pues Mappy, 4 Babies, y ya se disolvió el grupo y me quedé con Mappy, pero había una violinista que se llamaba ella Mappy. Entonces digo, pues me pongo una B como Karol G, Becky G, tú sabes lo que se lleva ahora. Y digo, pues la B de Baby, de Bello y demás cosas que no puedo decir. Vale. Son suficientes, porque yo creo que hasta ahora casi nunca nos habían explicado algo tan concienzudo y tan bien enhebrado sobre el nombre original de alguien, ¿no? Me encanta. Y además has dejado caer ahí alguna otro temas, esos grupos, digamos, de mujeres, sí. Esa onda también en tus letras de poner las cosas en su sitio. Sí, me gusta no mucho. De uno a personas en su sitio, que también... pero las cosas en su sitio, sobre todo estás ahí con estos temas también intentando hacer una didáctica en buena dirección, ¿no?

a todo el mundo. Y si no le ha pasado todavía, es porque todavía no tiene edad para que le haya pasado. Pero le pasará. Todo el mundo creo que ha pasado por esta canción. O pasará. Sí. Se empatiza con la letra. Y luego desde el lado también de la parte femenina, pues, bueno, pues una prevención. Para que lo vayan sabiendo. bueno, desde nuestra MAPIB. Bueno, también pasa al revés. Sí, también, pero la mayor frecuencia va en una dirección. MAPIB, aquí nuestra didáctica cantante. 13 años en la música, nos has dicho anteriormente. ¿Cómo fueron los comienzos y cuáles son tus referencias musicales? Pues mira, a mí me gustaba cantar de toda la vida. Me acuerdo yo que empecé cantando a escondidas en mi cuarto porque me daba vergüenza cuando era chica, escuchando a Marisol, Mónica Naranjo, cuando empezaron los de Operación Triunfo, y bueno, Whitney Houston, Mariah Carey, canciones potentes, ¿no? Pero bueno, me da vergüenza porque era muy tímida cuando era chica y hasta los 24 años no me atrevía a cantar en público. Y bueno, y desde entonces, bueno, parado. Pues precoz no ha sido porque desde los 24 a la edad de ahora no han pasado mucho. Sí, bueno, 13. Eso que es en la vida de los que estamos aquí o de la música, nada, nada. O sea, ya. Que está... Llevas ahí casi menos tiempo en la música que en la vida. Pues sí, sí. La verdad es que sí. En la parte de sin música. Pero al final lo superaré. Y bueno, no conocía a nadie que se dedicara a esto. Empecé de cero total, cero de verdad. Y bueno, poco a poco pues he ido mejorando, aprendiendo, avanzando, conociendo, viviendo, disfrutando. Volviendo al tema de la residencia... ¿toda esa parte que estás contando sucedía en Cádiz? Sí, bueno, al principio sí, pero me mudé a Madrid. Uh-huh. Estuve un tiempo en Madrid, después Cádiz, Madrid, Cádiz, Madrid, Cádiz. Ahora estoy en Cádiz. Eso hacemos algunos cuando viajamos y bajamos al sur. Sí. Madrid, Cádiz, Madrid, sí, Cádiz, sí. Madrid, Cádiz. La verdad es que tengo mucha conexión con Madrid, pero sí que es verdad que ahora vivo en Cádiz. Pero bueno, cada dos por tres estoy aquí. Uh-huh. Es como mi segunda ciudad, digamos. Y sí, lo decía porque a veces el ambiente puede ser también propicio. Sí, pero bueno, en verdad... No, para ti no, perdón, que tú tienes tantos estilos. Que en cualquier ciudad que vivas vas a conectar con el estilo que esté. Depende. No te seguro que no te gustan las comparaciones porque no le gustan a nadie, pero me lo has puesto a huevo, como se suele decir, porque Mónica Naranjo te gusta. Sí, me gusta mucho. La verdad es que era... una referencia para mí y tengo matices. Algunos registros, pues esos significan registros altos de voz, sí. Lo cual es una maravilla y mantenidos. Mm. La verdad es que sí, escuchaba mucho Mónica Naranjo. Era mi cantante favorita cuando era pequeña, sí. Nosotros tenemos pues la idea de siempre intentar que haya música en vivo. Tenemos también discos o músicas que la persona que viene nos dice que pongamos. Luego tenemos una encuesta, un cuestionario rápido. Entonces, para organizar ahí, yo estoy preguntando al Dire, para organizar, ¿qué te parece? Que veamos, que pongamos otro tema, que les empujemos a ese acústico. Pues yo creo que podríamos poner un tema y luego que se hagan el acústico, ¿no? Claro. Y ya luego tendrá el test ese de preguntas. Es para que sepa lo que cortas, les... respuestas cortas. Vale. Es para que sepa lo que le espera. Oh, no. No, y así de paso, mientras escuchamos el tema siguiente, pues también pueden ir afinando un poco sus cositas. Pues vamos a poner esta canción que tú has elegido, Tú me tienes. Vale. También es explícita, no hace falta explicarla. No hace falta. Pues ahí está MAPIB y vamos a poner este tema, Tú me tienes. MAPIB. DJ Ramón. Otra vez, dime qué me hiciste que no te puedo perder. Tú me miras y el mundo se me cae. Tú me hablas y todo me sabe bien. razón, pero contigo pierdo la dirección. Me enredaste con tu voz, con tu calor. Ahora soy prisionera de tu amor. Y aunque diga que no, que ya te superé, cuando suena tu nombre se me vuelve a encender. Esta llama que arde y no sé cómo esconder. Es que tú me tienes, bebé. Tú me tienes bailando bachata, pensándote en cada madrugada. Y aunque intente escaparme de ti, tu recuerdo me atrapa, me ata. Tú me tienes soñando despierta. Eres mi calma y mi guerra. Me llevas y me traes. Tú me tienes, yo no quería sentirme, juré no volver, pero tus besos saben cómo convencer. Tú llegaste y cambiaste mi papel, de mujer fuerte a caer otra vez. Pero si tú me quieres, yo me dejo caer, no me importa perder si te vuelvo a tener. Tú me haces volar, me haces bien, me haces mal, pero contigo me quiero quedar. Y aunque diga que no, que ya te superé, cuando suena tu nombre se me vuelve a encender. Esta llama que arde y no sé cómo esconder. Es que tú me tienes, bebé. Tú me tienes bailando bachata, pensándote en cada madrugada. Escaparme de ti, tu recuerdo me atrapa, me ata. Tú me tienes soñando despierta. Eres mi calma y mi guerra. Me llevas y me traes. Tú me tienes. Y aunque a veces me duela, tú eres mi condena. Si esto es locura, que nunca se muera. Bailando en tu escena, siempre tú, siempre tú. Tú me tienes bailando bachata, pensándote en cada madrugada. Y aunque intente escaparme de ti, tu recuerdo me atrapa, me ata. Tú me tienes soñando despierta. Eres mi calma y mi si me traes. Tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes. Pues después de escuchar Tú me tienes, vamos a presentar a un amigo, antiguo colaborador de la Orquesta Casual también. Él es Miguel de Entrevías. Muy buenas a todos. Hola. Hola. Hola, Miguel, ¿qué pasa? Bueno, qué alegría de volver aquí a este espacio. Que... A tu radio. Ah, gracias, que sigue siendo mágico por lo que veo. Fíjate que yo iba, Juan Pedro se ha adelantado, es lo que tiene el improvisar y no quedar, no hay guión, porque yo le iba a decir a Mapi, bueno, Mapi, buenas tardes en este sentido. ¿Con quién vienes acompañada hoy? Ah, con un amigo nuevo. Claro, pues es un poco así. Pero bueno, valen las dos. Hay un cualquiera de las dos, pues vale para la presentación. Así que bienvenido, Miguel. Gracias, chicos. Bienvenido. Bueno, esto es como una encerrona, tanto a Miguel como a Mapi. Sí. Por Antonio, que se puso muy pesado de que tocase una canción en directo. Y bueno, pues aquí lo vamos a escuchar dentro de un momento. El mundo avanza por los pesados. Bien, pues bien. Sí, la verdad que sí. Bien. Viva los pesados del mundo, viva los pesados. Pero no los turras. No, eso no. Bien, lo veo ahí. Hay que poner límites a las cosas. Perfecto. Bueno, pues sin límites, Mapi Vir, nos vas a contar qué canción vas a hacer y si es de las que se explican solas o tiene una pequeña intro. Pues mira, esta canción es una salsa, originalmente. Llevaba mucho tiempo queriendo sacar una salsa y la saqué justo después del confinamiento. Y bueno, es una canción de amor que quieren que lo perdone. Así que bueno. Bueno, es temático, ¿eh? Es un álbum conceptual. Sí. Bueno, pues, ¿y el título le hemos dicho? Erízame la piel. Faltaba porque si es no... Es verdad. Mira. ¡Oh! Ha hecho efecto. Cuando pues... nos diga. Una, dos y tres. Lo reconozco, lo hice mal. No puedo echar el tiempo atrás. Vuelve conmigo. Tan solo bésame. Erízame la piel como la última vez. Enrédame en tus brazos, tócame que te lo pido. Quiero matar las ganas de estar contigo. Tan solo bésame, erízame la piel como la última vez. Enrédame en tus brazos, tócame que te lo pido. Regresa por favor, vuelve conmigo. Tan solo bésame. ¡Vamos! Yeah. ¡Oh, qué chulo, qué chulo! ¡Vamos! Hermigue. Ole, qué arte que tienes, que yo te acabo de conocer. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que de hace... Media hora. Somos una pareja musical de estas de que fluye. Pero esto es lo guay, porque lo a mí guay. Me gusta ensayar poco. Pues mira, esto ha sido menos que poco. Yeah. Oye, en este momento hay una alegría y hay vitaminas y hay, yo qué sé, todas las cosas que acaban por ina en este estudio. Porque tenéis que haber visto pues la emoción, lo pondremos en las redes, el vídeo, la emoción de Mapibi cantándolo. Y Miguel se le ha puesto de pie con la guitarra porque no podía estar sentado como los entrenadores nerviosos. Y ha quedado pues algo genial. Y que no es decir, no hay que mitigarlo porque acaban de ensayar, porque parecía que es tu guitarrista residente. ¿Verdad? Uy, yo la verdad es que cuando me pongo de pie es cuando estoy a gusto. Quiero disfrutar, ¿no? Si no me quedo sentadito un poquito y demás, que tengo más miedo. Así, pero cuando me pongo de pie, todo lo contrario. Te has sentido seguro. Qué bueno. Estos son los momentos de que hacen maravillosa la radio y sobre todo lo que buscamos siempre, que en arroba música casual, en la web de Agora Sol Radio, para la gente que nos escucha en directo, hayáis disfrutado pues de momentos, porque esto es lo auténtico. Alguien puede llenar un pabellón, muy bien, perfecto, tal, pero de aquí hasta allí hay un camino interesante, pero sin este origen... Cuéntanos, pues sí. Y luego ya pasamos a ese test que tenemos ahí para ponerte un poquito en apuros. En apuro. Cuidado con, porque aquí tu guitarrista de hoy, a poco que le des marcha, te hace una canción con otra letra. ¿Por qué? Porque te voy a contar solamente una intimidad musical. ¿Intimidades ahora, Antonio? Sí, Miguel. Ha estado ensayando con otros amigos, saludos desde aquí también a Lolo y a Tai. Esa banda, sí, dale, sí, dale. Señor. En un parque, al aire libre, y han hecho alguna grabación. Sí. A la que, como no se sabían tus letras, les ha puesto la que él se ha imaginado que te la habrá, posiblemente te lo ha contado. Con ¿de lo qué cual, iba la canción? Entonces, estaba improvisando, estaba atardeciendo... Estaba fluyendo todo y hasta que no lo oigan, también no sé lo que he dicho siquiera. Te lo daremos, pero ya cuando, después, vaya, vale, no, vale. No ahora, después, ¿vale? Pero, y decía ese, si algún día pues tiene una historia real detrás, lo hemos leído en tu bio, y ya cuéntanos, ese capítulo 14, ¿por qué ese 14? Ya, aparte que tú digas, bueno, porque soy yo. Como me has dicho fuera y ahora lo vas a tener que repetir. Pero, he dicho, el orden lo hago así porque es mi proyecto y me da la gana. Claro, y ahí yo le he dicho que si no, es Mapi B. Lucas y la Guerra de las Galaxias. No, hombre, porque como he dicho, es lo último que pasó en la realidad. Entonces me he basado en la actualidad, digamos. Me refería al número 14. Claro, porque es la actualidad. lo que ha pasado en la actualidad. Y luego irá el 1 y va en orden luego. ¿Qué te pasa con el número 14? No, nada, pero... Es que Antonio está flipando porque todavía no entiende qué tiene que ver el 14 con la actualidad. No, es que no entiendas, que quiero entender, porque yo soy de ciencias y el tema... Espérate, que no termina. Entonces, yo creo que... Vamos, seguimos. No el pasa 14, nada con el 14. Vale. ¿Seguro? ¿Seguro? Vale, no, seguro. Carbono 14. No, 14. Bueno, años. El 14 es lo último que pasó, ¿vale? Y después va en orden, el 1, 2, 3, 4, el 13, el 14, el 15 es una reflexión de todo lo vivido. Uh-huh. Y el 16 son tres finales abiertos que todavía no ha pasado porque es el futuro y la gente elegirá cómo quiere que acabe la historia. Pero el 16 es tan futuro que tú todavía no lo tienes en mente. Si hay tres finales abiertos ya hechos. Pero puede ser que, bueno, que al final haya otro diferente, quién sabe. Bueno, pues como nos has estado así zumbando con esta entelequia tuya, ahora debemos hacer un test en el que nos vamos a vengar. Oh, no. Ay, ay. Pues esta es nuestra sintonía del test y, como siempre, la primera pregunta es ¿qué canción o qué álbum te compraste tú el primero? El de Mónica Naranjo. Mira, qué bueno. ¿Y concierto? ¿A concierto? ¿A qué concierto fue? El de Mónica Naranjo. espera antes de seguirme a ver si alguna otra... pregunta se adapta a una respuesta que es no sea Mónica Naranjo. Un saludito desde aquí, si quiere cantar conmigo alguna vez. Sí. Estoy abierta. Puedes aprovechar para saludar. Oli. Va la tercera pregunta. Siempre lo decimos que para nosotros es un superpoder escuchar a alguien que canta, que toca, que se sube a un escenario. Un superpoder. Pero de los clásicos, de los convencionales, de los que todo el mundo piensa, ¿qué superpoder te gustaría tener? El de volar, estaría guay volar. Ole. Bien. Simplemente a veces preguntamos de por el estrés de estar un poco antes en algún sitio o... No, porque está guay volar. Bien. Está guay volar y ir a cualquier lado por los aires. Volar. Volar está guay. El canca hace una buena canción con volar. Perfecto, porque eso no es tan crematístico, no es tan interesado, es simplemente por disfrutar. Perfecto. Volar. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Que exista de alguien. Sí, claro. Si no existe, es tuya. Pues... me ha cogido alguna de Whitney Houston, porque se me da mal el inglés, entonces... A mí me ha encantado, como has dicho, Whitney Houston. Whitney Houston. Bien. Sí. ¿Me voy para Houston? Sí. ¿No te sale? No, de verdad. ¿Con qué artista te irías a tomar la penúltima, vivo o muerto? Con Lola Flores. Toma ya. Porque era muy divertida. Está guay, tenía mucho arte, iba a aprender mucho con ella. Sí. Y me lo iba a pasar bien, las dos cosas. Yo nunca lo habría pensado, pero creo que también lo haría. De verdad, te viene, ¿no? También, ¿no? Vale, te invito, venga. Ole. Para cuando Miguel hagamos el test un día, pues ya tienen una de las respuestas ya controladas. No vale. ¿Qué es lo más raro, estrambótico o flipante o avergonzante, así, de como en plan negativo que te ha pasado encima de un escenario? Pues... ¿Qué recuerdes? Lo que me pasó una vez fue que estaba cantando en una residencia de ancianos y la cara que pone. Es que me parece que me lo imagino. No te lo imaginas. Y de repente me dio un lapsus. Ah, menos mal. Como tipo, no me llegué a desmayar, pero tipo Pastora Soler. Ah. Y se me fue la cabeza, me quedé en blanco y me fui corriendo para adentro. Te fuiste corriendo. Sí, menos mal que eran personas mayores. Y bueno, no te juzgan. Igual pensaron que y tiene que ir muy deprisa al servicio, como nosotros. Uy, un espectáculo de Houdini. Ay, qué bueno. Canción y escapismo, ¿no? Ahora viene una pregunta que sí es la pregunta íntima. Es la iba a decir la número 14, no. Esta la ponemos aquí como 8, da igual. ¿Qué música escuchas mientras haces el amor, follas o disfrutas del sexo? ¿Sí escuchas música o si sí practicas esas cosas? Porque hay que abrir ya el app. Pues mira, la típica que me gusta es The Weeknd, que tiene unas canciones así sensuales, como las de 50 de Sombra de Grey y esas cosas. O sea, pues, canciones que ya más o menos te vayan empujando. Claro, así pasional. ¿Por qué me ha salido este verbo? ¿Qué ha dicho tú? Canciones que te vayan empujando. ¿Ah? Esto luego lo editamos, esto lo escucha poca gente. Un pequeño empujoncito te puedes hacer un cambio de órbita. ¿Eh? Gracias, sí, sí, sí. Gracias. Algunas Miguel. Veces hace falta un empujoncito en la vida. ¿Eh? Siempre. Oye, estás llevando el test muy, muy bien. Ahora viene una pregunta gallega que te la no, va no, a hacer. No, antes hay otra. ¿Hay otra pregunta? Sí. Pues entonces, te has salvado. A ver, ¿de qué te arrepientes en los años que has estado en la música? Y también, ¿de qué has disfrutado más también con esto de la música? Vale. Pues mira, la verdad, sinceramente no me arrepiento de nada. Porque de todo aprendí, aunque fuera malo, y eso que me llevo. El aprendizaje y... Para mí lo malo al final es aprendizaje, así que no quito nada. Y lo mejor, pues todo lo que he aprendido, todas las personas que he conocido, todas las experiencias que me llevo, en general todo. La música al final es muy guay en general. Y lo que te queda. Sí. Ahora la pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? Porque me da la gana. Muy bien. A más dos. Las dos. No esperamos, no esperamos otra respuesta de ti, Mapibí. La gente que dice ha hecho. Bueno. Aparte de que tardan en reaccionar mucho más que tú. Pues, cosas que a veces. Porque quiero y porque me lo merezco. Por sí, ahí, ¿no? A veces se van por el tema del dinero, tal. Dicen mucho. Yo pensaba, digo, bueno, mucho y porque soy yo. No sé, un poco egoísta. Yo porque me da la gana, ya está. Directamente. Que siempre hago lo que me da la gana. Directamente, pues. Pero, oye, pues, viste cómo al final somos gente buena y el test no era tan, sí, es verdad, tan así. Era guay. Que igual quiero más, quiero más. Ay, pues a mí me encantaría hacer una pregunta. Así, venga, esto se pone interesante. Y si es buena, la incorporamos a nuestro test. Venga, vale. Venga. Con estos proyectos que nos has contado, este proyecto de más. De poema musical, ¿no? Novela musical. Novela musical. ¿Dónde quisieras que llegara? ¿Cuál sería el objetivo, ¿no? Pues mirando por alto, lo más lejos posible. Pero sí que es verdad que me gustaría llegar a Latinoamérica. Esta es una tierra que quiero que se me escuche. Ajá. Me gusta mucho la música latina también. Hay mucha música latina en el proyecto. Ajá. Para Navidad. Ahora aprovecho y voy a sacar una canción también que es bachata, la primera vez que saco una canción de Navidad. Y luego es que no tengo límites en realidad, es que por mí llegaría a otro planeta. Bien. Pues esto ha sido todo, amigos y amigas. No. No. Bueno, esta es un poco la onda de nuestra radio y para nosotros somos los primeros que estamos agradecidos de tu visita, porque esta tarde no hubiese sido igual si tú no hubieses venido aquí. ¿Eh? Cuenta muchas con gracias. Eso. Espero que la tuya tampoco. Claro, lo iba a decir, pero no me ha dado tiempo. Yo es que te adelanto. Y entonces, pues este cariño con el que tratamos a las personas que vienen y que nos regalan su música y nos abren a veces su corazón y su cabeza y su mente para contarnos algunas cosillas que igual no se lo han preguntado en ningún otro sitio. Pues sí. Queremos ser en eso un poquito originales, que para eso podemos hacer lo que nos dé la gana. Ahí, muy bien. Toma. Muy bien, lo que te dé la gana. Y a mí me gustan las radios que me preguntan cosas diferentes, porque es que repetir siempre lo mismo me aburre un poco, la verdad. Te damos la posibilidad, si que ahora quieres hacer algún sketch así, tipo ese de, bueno, pues... No, recordar que conciertos, está el crowdfunding. Disco, crowdfunding. Ahora puedes hacer tu publi. Pues mira, os recuerdo que está mi crowdfunding abierto, que podéis colaborar para mi proyecto. Y os lo agradezco mucho, que es muy difícil el mundo de la música y os necesito. Y bueno, próximamente hay muchas cosas nuevas, aparte de la novela musical, como he dicho, una canción de Navidad. Luego una canción dirigida, en realidad se llama Incomprendida, que engloba muchas cosas, pero lo voy a enfocar para el colectivo. Saldrá una persona conocida en el videoclip, está ya manos a la obra. Luego voy a sacar una canción como más urbana, que lo estaba dejando un poco de lado, pero urbana flamenquito, que con lo que nos vamos a despedir también es urbano flamenquito, que es afro flamenco con guitarra flamenca, que el guitarrista es el de la húngara. Uh-huh. Sí. Sí, Jairo se llama. Y bueno, Doctor López, que es un pedazo de productor. Y bueno, un saludo aquí a todo mi equipo, que tengo un equipo ahora increíble que va conmigo a tope. Y estoy muy agradecida, estoy en un momento muy bueno de mi carrera y ya para arriba. Bueno, siempre he ido para arriba, ¿no? ¿Y de música, en algún concierto, alguna cosita así también le das? Sí, por si quieres anunciarlo también. Sí, mira, el 8 de diciembre en Puerto Real, en mi pueblo, en Cádiz, hay una gala benéfica para Abraham, que es un chico que tuvo un accidente, porque yo también colaboro en lo que puedo con la música. Bien. Que para eso está también. Y en Raíces, en un restaurante, y estamos cerrando una gira con músicos en directo de música latina, salsa, bachata, merengue y alguna cumbia también. Bueno, bueno, bueno, pues aquí tenéis a Mapi B, que no para. Me encanta la multitud, no me encanta. Me encanta la diversidad de proyectos, de estilos, y que nos ha sido un placer tenerte. Igualmente. Aquí. Que llegues a Latinoamérica, que llegues a otros planetas. ¿Ah? Seguro que llegarás al alma y al corazón de todos los que muchas te escuchan. Gracias, tú también. Que está muy contento hoy, que está muy contento porque ha conseguido una cosa muy guay en su vida. Una cosita muy buena. Bueno, pues aquí os dejamos ya con este último tema. Respiramos alegría, la compartimos. Y Juan Pedro... Pues nada, es el tema Tambalea y muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Un saludito a Jesús de Manuel, que canta conmigo. Pues y muchas gracias por todo, ha hecho muy gusto. A ti. Y a las pájaras. Míralo ahí, ese es el papi que me quita el sueño. En mi cama lo quiero sentir. Y que arrimemos esos cuerpos, lo decreto así. Y si el disco se me pega, voy a romper con mi cadera. El corazón me da vuelta. JBM. Ay, sueño con ella, la baby perfecta. En mi cama con ella no hay vuelta. Si la tengo cerca me pierdo de la fiesta. Y si se menea, ella me prende. Coge la nota y se pone bellaca. La más dura en el juego, la envipísima. No sabe la tormenta que creas así. Con esos movimientos que me haces a mí. Yo loca por ese papito. Cuando me mira me pongo rojita. Espero que me guiñe un ojito, pa' que se envise con este cuerpito. Mis amigos me dicen me tira el lazo, pero yo soy paciente, juega al rato. Voy en cacería como gato. Pa' que me sienta como un terremoto en acción. Tambalea mi corazón si yo choco con ese muñeco. Tambalea como un caramelo, me lo como todo completo. Tambalea con mi mirada te voy a desvestir. Tambalea estoy loco por tener la pegadita a mí. Más vivir, tambalea niña. Y entonces... Escucha. Música casual. Todas las lunas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. Vale. Esta es nuestra sintonía de conciertos que os vamos a recomendar a partir de ahora algunos de los conciertos que van a estar aquí en Madrid. Vamos a empezar con una artista. Ella es una cantante norteamericana, es Louise Leach Wright, que actuará en el Festival de Jazz de Madrid, en el Teatro Fernando Fernán Gómez. El día 20 de noviembre actuará y vamos a escuchar un tema que se llama Hit the Ground. Hit the ground, babe. It's all right now. Hit the ground, baby. Take your veil down. See your eyes in mine. Leave the rest behind. Hit the ground, baby, 'cause I want to love you now. Hit the ground, baby. Said it's all right now. Hit the ground, baby. You're gonna make it somehow. Baby, why so long? The day just begun. Hit the ground, baby. Hit the ground and run. Thank you. the ground and run. Hit the ground, baby. Hit the ground and run. Y después de escuchar a Lizzy Wright, vamos a ir con otro artista que actúa el día 22 en la Sala Villanos, y él es Mike Sanko, que estará actuando ese día 22 a partir de las 9 de la noche. Este hombre nació en Accra, es ganés, y bueno, pues es un gran cantante de música soul y de jazz, y le podéis ver y escuchar el día 22 en la Sala Villanos. Vamos a poner un tema que se llama Mi Inspiración. My happiness is gone with autumn, winter, spring. Gone with all the songs the bluebirds used to sing. I know where I belong, in the magic smell of green. I'll never be alone if you're shining down on me. I know you come every single year, back my happiness. Even when I'm gone, you will keep on keeping on. I know you come every single year, bring back my happiness. Even when I'm gone, you will keep on. The first sign of your love, always new to me. Smiling up above, fulfilling all my ever dreams. Huh. I'm looking to the sky and wish my feet to leave the ground. I wanna chase you all my life, yeah, 'cause in you my joy is found. Wait for a new

ya que nos hemos tranquilizado un poquito, que también conviene, pero disfrutando de igual manera con los acordes de Mark Knopfler en esta que es nuestra sintonía del tal día como hoy, ese TDK. Siempre comenzamos por esas personas a las que nos gustaría felicitar su cumpleaños, aunque hay ocasiones en las que ya no es posible porque han abandonado la pantalla, la partida, el grupo. Es el caso de los dos que tenemos localizados. En primer lugar, tenemos a Jeff Scott Buckley, que nació en 1966, tal día como hoy, 17 de noviembre, y murió con 30 años. Este era un músico californiano que tenía todo por delante, cantautor de rock alternativo, considerado por la revista Rolling Stone como el 39 dentro de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Solo publicó en vida un álbum de estudio que se llamó Grace en 1984. Luego aparecieron dos álbumes póstumos, pues lo que implica la palabra. Con 30 años, ahí fue, que fue cuando murió todo por delante, se ahogó en el río Lobo, en el río Gulf, un afluente del Mississippi. Su padre, el cantautor Tim Buckley, del que también cogería muchas referencias, aunque no le dio mucho tiempo, porque murió muy joven, murió con 28 años. Empezó solo tocando la guitarra y en Los Ángeles formó parte del grupo Reggae Sin Head, debutó en público en una iglesia de Nueva York con su padre. Y de ahí pasó a ser músico residente, perdón, en este caso en un café de Nueva York, en el Greenwich Village, donde llamó la atención de Columbia Records. Grace, su único disco publicado por él, tuvo 10 temas, apreciados por gente como Jimmy Page, Robert Plant, Bob Dylan, Thom Yorke de Radiohead, Paul McCartney. Su versión del Aleluya de Coin es tan genial que a veces se habla de que es la mejor versión que se ha hecho de este tema en todos los tiempos. Su muerte está asociada también a un posible suicidio por su bipolaridad. Os dejamos con el tema que da título a su primer álbum, Grace. Él decía que había perdido la frescura de tocar en un pequeño garito, improvisar y equivocarse. Poquito antes que Jeff Buckley, que merece la pena escuchar sus discos, ya sean el disco de los vivos, del vivo o de los discos muertos, en 1944 Harold Eugene, o más conocido como Gene Clark, cantautor americano conocido por ser uno de los fundadores del grupo de folk rock The Byrds. En ese gran grupo él cantaba, tocaba la guitarra y la pandereta y además fue el principal compositor entre 1964 y 1966. No tuvo gran éxito con su catálogo de canciones, esa es lo que se puede decir sobre su faceta de compositor, pero sí fue el pionero de géneros como el rock psicodélico, el pop barroco, el newgrass, el country rock y el country alternativo. Ellos eran tres hermanos. Él comenzó a tocar la guitarra con su padre con unos 9 años y hacía temas de oídos de Elvis y de los Everly Brothers. Su salida de los Birds no fue buena, hubo ahí bastantes problemas, y además de crear otros grupos, publicó 15 álbumes entre 1967 y 2008 en solitario. Del último Silverado 75 escuchamos este Here Without You, que cierra pues esta sección de cumpleaños, porque él también murió con 46 años, no le podemos felicitar. There's one thing I'll swear, though you're far away, I'll be thinking about you forever. Streets that I walk on depress me, the ones that were. Ahí dejamos a Gene Clark, interesante su música, para pasar a temas que se publicaron tal día como hoy, un 17 de noviembre. En este caso arrancamos en 1971, porque el grupo Faces, británico, en el que estaba Rod Stewart y Ron Wood, publicaron su tercer álbum de estudio, A Not Is As Good As A Wink To a Blind Horse, algo así como a un caballo ciego le basta con una insinuación, o casi todo lo contrario, a un guiño es inútil porque no se entenderá. Su vocalista Rod Stewart había tenido mucho éxito con el Maggie May, y esto también le dio un empujón al álbum de Faces, en el que estaba este gran éxito que estáis escuchando, Stay With Me, Quédate Conmigo, junto a otros 8 temas. Este tema está en la lista de los 1001 álbumes que tienes que escuchar antes de morir. We'll be right back. 7 años después, el grupo The Doors, en el que estaba el maravilloso Jim Morrison, aunque a estas alturas ya no vivía, es 1978, pues el grupo publicó su noveno álbum y último álbum de estudio, llamado An American Prayer, con los miembros vivos que quedaban tras la separación del grupo en el 72, 6 años antes. Se reunieron esta vez para acompañar musicalmente los poemas de Jim Morrison registrados en 1970. Son letras semi-autobiográficas, proféticas y de visiones de la vida después de la muerte, un poco pues en la línea de Jim Morrison, sin duda alguna. Tuvo ventas masivas, se fue disco de platino en Estados Unidos. 13 temas que se cierran con el que da título al disco, este An American Prayer, que también conlleva un gentilicio dentro que luego veréis que tiene bastante que ver con el más de lo mismo de esta semana. Dry blood beast. Guerrilla bands are rolling numbers in the next block of green vine, amassing for warfare on innocent herdsmen who are just dying. Oh, great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. The moths and atheists are doubly divine and dying. We live, we die, and death not ends it. Journey we more into the nightmare, cling to life, our passion flower, cling to cunts and cocks of despair. We got our final vision by clap, Columbus's groin got filled with green death. I touched her thigh and death smiled. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words. Music inflames temperament. Saltamos a la década siguiente, 1980, y tal día como hoy, 17 de noviembre, vamos con otro último disco, también como el anterior de los Doors, Double Fantasy, esta vez de John Lennon y Yoko Ono, dado que se publicó semanas antes de su asesinato. Aquí va un poquito de curiosidad salsera. Lennon concretamente le firmó este disco a su asesino, a Mark David Chapman, el mismo día en el que este le mató, que fue el 8 de diciembre del 80. Y este fue el último autógrafo de Les Beatles, que llegó a la suma de $525,000, con lo que se convirtió en esa subasta como el álbum más caro de la historia. Contiene 14 temas, como no, 7 de John, 7 de Yoko y algunos de sus mejores composiciones tras dejar los Beatles, como Woman y este número uno en Estados Unidos, Just Like Starting Over. Like we used to in the early days. Well, darling, it's been too long since we took the time to go. 8 años después, la banda californiana de punk de The Offspring publica Americana, su quinto álbum de estudio, que vendió 20 millones de copias. Aquí volvemos a tener otro gentilicio que luego diremos exactamente cuál es la clave de él. Este disco, Americana, llegó al número 20 de los 50 mejores álbumes de punk de todos los tiempos y tuvo dos temas en los top 10 de varios países. Son, según Holland, su vocalista principal, relatos cortos sobre el estado de las cosas que nos rodean. Eso sí, de punk en este caso tienen bastante poco. Ya veréis en este disco, en este tema con el que vamos a cerrar esta sección y que lo vamos a dejar, que lo escuchéis entero, este Why Don't You Get a Job? ¿Por qué no tienes un trabajo? Esto era premonitorio. O sea, esto lo hice antes de saber. Bueno, pues aquí una cosita interesante. Pues este fue uno de los que más le impulsó el disco, como va a impulsar también a nuestro amigo Miguel, que justamente hoy pues ha conseguido ese trabajo que lo dio Offspring, decían. ¿Por qué no tienes un trabajo? Pues le has callado la boca a Offspring y nosotros cerramos esta sección con este tema. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her. Música casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Esta sintonía, como reconoceréis, nos anuncia que llegamos al final del programa y es el más de lo mismo. Nosotros os proponemos tres temas, vosotros votáis y bueno, pues el tema más votado es el que termina el programa. Not the best places to start. There are no rocks at Rockaway Beach. En este caso teníamos una votación pendiente, que era la del pasado lunes, que no pudimos hacer programa, y os habíamos propuesto temas que en inglés llevasen la palabra green dentro de su título. No queríamos empujaros a ningún tipo de sustancia, simplemente era el color. Y también hicimos una referencia al Green Friday, en el que una tendencia un poquito opuesta a lo que era el Black Friday, que consumista, ¿no? Teníamos tres temas, como he dicho. En este caso, un gran Pink Floyd se ha quedado con el 30% perdiendo, con lo cual ha estado bastante, bastante repartido con su tema Green is the Color. Luego, en segundo lugar, los contundentes Creedence Clearwater Revival, con el 33, el tercio de los votos, con su Green River. Y el ganador, aplastante, aunque no por tanta diferencia, con un 37%, ha sido el tema Green Onions, cebollas verdes, de Booker T. Jones and the MVGs. El tema este ganador se grabó en 1962 por la agrupación instrumental citada, muy popular en los 60 y en los 70, asociada al sello Stack Record, incluida en el denominado Memphis Soul. Booker T. Jones compuso el riff de este blues de 12 compases con 17 años y es interpretado, él lo interpreta en un órgano Hammond M3, por eso suena de esa manera tan maravillosa. Primero se publicó como cara B, pero debido al éxito, la compañía pensó que era interesante incluirlo en una cara B, en un álbum, y estuvo dentro de él, incluso dando título al propio álbum, Green Onions. El guitarrista Steve... ¿Qué? Sigue hablando. Yo no he entendido. No, porque quiero comentar una cosa. Ah, vale. Bueno, pues simplemente decir que el guitarrista Steve Cropper dijo que el título no hacía ninguna referencia a la marihuana, que la primera vez que sonó en la radio no tenía ni título. La emisora se petaba de llamadas interesadas y ahí decidieron llamarle Onions en referencia a lo apestoso que eran las cebollas, y el tipo decía, al igual que opina, que tenía la opinión de la música que estaban haciendo. Eso es confianza en sí mismo. Este tema, por ejemplo, formó parte de la banda sonora de la película Quadrophenia. Muy bien. Nada, yo tenía una puntualización, que el otro día vi un documental sobre el sello Stars, que es un sello de... Bueno, al principio era de country y luego vio que era de música negra, donde grabó Otis Redding. Booker, esta canción es de allí. Y esa canción estaban... bueno, pues ensayando, improvisando, tocando algo, y entonces le gustó tanto al director de la compañía que lo puso a grabar y por eso salió y triunfó más en Inglaterra que en Estados Unidos. Qué bueno, porque lo que apuntas ya me da mis datos para pues esas llamadas que hay donde pusieron la canción, porque claro, no sabían nadie ni casi quién eran, cómo se llamaban ni nada, y ahí se vieron forzados ante el éxito a ponerle título. Pues ese será el primer tema que escuchemos después íntegramente, y esta semana os habíamos propuesto temas con gentilicios, pero que no en, digamos, en cualquier idioma que no fuera el español. Y ahí tenemos a un senegalés, Chelo, con 14%, se quedó un poquito más rezagado con su Afrikaden. Luego tenemos un temazo de Brian Setzer, que es el cantante de los Stray Cats, que versiona el famoso tema de Renato Carosone, Tubo Fall Americano. En este caso lo dejó el título en americano solo, con un 30%, y tenían enfrente a alguien muy sólido y un tema de esos que salen como diciendo es casi ganador, con casi un 56% de Sting, Englishman in New York. Este tema se publicó en febrero de 1988 dentro del álbum Nothing Like the Sun y está inspirada en Quentin Cripps, un ingenioso british que escribía, actuaba era modelo artístico y gran conversador, que se mudó de Londres a Nueva York, allí a la ciudad del garrulismo, aunque Nueva York no lo es tanto, ¿no? Pero era América. El tema no llegó a los puestos altos ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido. Hay muchas versiones y destaca una que hizo el DJ irlandés Ben Liebrand como remix. Curiosamente, la versión llegó mucho más alto que el propio tema original de Sting. Se realizó un vídeo por el gran director David Fincher y en él, además de Sting y su banda de Nueva York, aparece el propio Quentin Cripps, sobre el que va el tema. En la letra, Sting reflexiona sobre la identidad, la individualidad y la experiencia de ser extranjero, un alien, como dice él, en tierras lejanas, contraponiendo las costumbres inglesas frente a las americanas. Nosotros, entre las dos, pues nos quedamos con la universal y con la sensación de haber pasado una hora de radio maravilloso, un par de horas de radio maravilloso. Desde aquí solo me queda por mi parte despedir el programa hasta el próximo lunes y despedir a nuestro guitarrista ocasional que ha generado ese maravilloso momento también con Mappy B. Un placer, chicos, la vuelta y que os vaya genial. Gracias. Pues nada más, hasta el próximo lunes y os dejamos con estos dos temas que acabamos de anunciar. El Green Cebollas Verdes. Exactamente, Green Onions de este caso Booker T. Jones and the MGs y este y después ese Englishman in New York de Sting. Dear, I like my toast on one side.